the world on my shoulder. As I'm getting older, y'all people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself, where is the love? Where is the love? Where is the love? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Sing with me, y'all. One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got. One word, one word. There's something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good word, word. Yeah. We only got one word, one word. That's all we got. One word. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Ya estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy, Luciana Bertoia. Ella es politóloga, es periodista y es magíster en Derechos Humanos. Ha estado también en El Puente, es amiga del Puente. Gracias, Luciana, por venir otra vez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hoy queremos analizar esto que veníamos diciendo, las políticas en derechos humanos y el nuevo contexto. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo se entiende esta nueva mirada? ¿Si hay un cambio o no? Si hay alguna especie de, nos preguntábamos, ¿no?, cuando armábamos la producción, si hay alguna definición en cuanto a qué son los derechos humanos, más allá de qué gobierno esté de turno, más allá de las opiniones o las ideologías de cada cual. Vos, como especialista que venís estudiando el tema hace mucho tiempo, quizás podés ayudarnos a pensar esta cuestión. ¿Qué son los derechos humanos si tuvieras que explicarlo de manera sencilla? Bueno, de acuerdo a la... No sé si es muy sencillo, pero con la tradición argentina, parte del concepto de derechos humanos está más asociado históricamente a derechos civiles. Si podemos hablar de los dos pactos de los 60 de la ONU, siempre está como esta idea de defensa de la vida, a favor de la libertad y demás. Pero desde el año 93 y demás, desde Naciones Unidas, con Viena, se viene tratando de superar estas divisiones entre lo que son los derechos civiles y los derechos económicos, sociales, culturales, sí, y demás. O sea que la definición tiende a ser cada vez más amplia, sí, pero tenemos... Y después, por otro lado, también la pregunta es siempre quién es el que viola los derechos humanos. Y hay un montón de discusiones nuevas que tienen que ver con si, por ejemplo, expandimos las violaciones o podemos ser responsables por violaciones a los derechos humanos a actores como empresas, no, o solamente el Estado. Lo que estamos todos de acuerdo es que el Estado tiene el deber de garantizar que no se violen los derechos humanos, por lo tanto es responsable. Pero ¿qué pasa con otros actores que tienen tanto poder o más que el Estado? Claro. Y de alguna manera, acá en nuestro país me parece que los tenemos como muy asociado a memoria, verdad y justicia, ¿no? Claro, cuando empezamos, claro, a hablar de Los derechos humanos lo tenemos asociado a lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, a los crímenes cometidos por parte del Estado. De hecho, si pensamos qué organización de derechos humanos lleva la sigla, lleva la palabra derechos humanos, es la PDH, ¿no? Que se crea antes de la dictadura cívico-militar en el 75, y ahí empieza como fuerte este concepto, pero sí con esta idea de tenemos que luchar Por la libertad de los presos políticos, contra los crímenes paraestatales que ya se venían cometiendo y demás. Bueno, el desafío justamente es ampliar el concepto y no reducirlo, como parece que viene sucediendo. Claro, lo que nos está introduciendo Luciana Bertoia, nuestra invitada de hoy, vamos a escuchar algunas voces en relación a este tema, al tema de los derechos humanos en este último tiempo, ¿no? La visita de Obama el 24 de marzo, también algún audio de Estela de Carlotto, algunas voces en relación a esto y para discutir, ¿no? Algunos ministros también que han dicho sus frases. Vamos a escuchar. Digamos juntos, nunca más a la división entre los argentinos, nunca más a la violencia institucional y política, nunca más a la violación de los derechos humanos. La justicia falló que la revista Barcelona debía indemnizar con 40.000 pesos a la señora Cecilia Pando por una caricatura que publicó en su momento ironizando sobre ella. La libertad de prensa no es un derecho absoluto, o sea, hay muchas cosas tampoco que no podés sacar, hay que cuidar eso también. ¿Y cómo lograr además que el tema de los derechos humanos, a partir de este trágico pasado, esta trágica historia, podamos seguir avanzando y que en realidad abarque además los problemas de hoy que tiene la gente, que también afectan sus derechos, ¿no? En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. Necesitamos saber la verdad, toda la verdad. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos anunció, 40 años después, que serán desclasificados archivos de la dictadura. Es obligación de todos los estados y gobiernos aportar a la memoria, la verdad y la justicia. Por eso esperamos que se cumpla el anuncio y que finalmente podamos acceder a toda la información que tiene ese país, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en las dictaduras de la región. El Puente. Bueno, ahí escuchábamos distintas voces. En primer lugar, esta frase, ¿no?, del presidente Mauricio Macri en el acto por los 40 años, asociándolo también a nunca más crímenes de violencia política, violencia institucional. ¿Cómo lo lees vos, Luciana? Bueno, es una fórmula que de hecho replicó la semana pasada el secretario de Derechos Humanos, Claudio Brugge, en el acto que se hizo para señalizar con un escudo azul el sitio de memoria donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada. De hecho, hablan de violencia. Macri habla de violencia institucional. Si no me equivoco, esta es la fórmula que él usa el 1 de marzo, cuando abre las sesiones en el Congreso, y después, el 24 de marzo, en la conferencia de prensa junto a Obama, se refiere a el fin de la violencia política. Sí. Me parece, y la semana pasada Brugge dice que la ESMA debe convertirse en un emblema del fin de todas las violencias. El problema básicamente con esto es que no decimos quién es el responsable de la violencia. Sabemos que en la ESMA funcionó probablemente el mayor campo de concentración argentino. Y los responsables están claros, están siendo juzgados por un tribunal oral desde 2012. Ya este es el tercer juicio por crímenes cometidos en la ESMA. Los responsables están claros, o sea, el mensaje contra todas las violencias parece diluir eso, y volver a una idea binaria, ¿no? Claro. De que hay dos grupos acá que se enfrentan y que el problema es la violencia y que la sociedad en el medio no se enteraba, no tomaba partido. Este es como el modo de superación que se plantea. Y esta idea de que de los dos lados hubo víctimas, ¿no? Que bueno, digamos, y estos encuentros también que hubo por parte del ministro con el grupo de familiares de Bueno, sí, básicamente me parece que con la llegada de Macri a la Casa Rosada, También lo que se genera es que se le da lugar, de alguna manera vuelven a aparecer en la escena pública sectores pro impunidad. Por ejemplo, el 14 de enero de este año, Abruj se encontró en la ESMA, lugar poco feliz, y que fue condenado básicamente por haber usado ese lugar para una reunión con el Centro de Estudios Legales, o sea, una fórmula muy parecida a la del CELS, sobre el terrorismo y sus víctimas, el CELTIB. El CELTIB. Sí. Este es un grupo que básicamente lo que plantea es que hay que ver cuáles son las víctimas de las organizaciones armadas en los 70, pero al mismo tiempo impugna los juicios, y fue creado en 2006, que digamos que no es un momento cualquiera. En 2006 se reabren los juicios, es el momento en el cual se celebra el juicio contra el Turco Julián y contra Checolatz, y también es cuando es desaparecido Jorge Julio López. Y no sé si te acordás, pero estaban todas estas marchas que se hacían en la Plaza San Martín contra los juicios, o sea, sí. Me parece que es heredero este movimiento de todo este proceso, y que también tuvo como otro personaje principal, como puede ser Cecilia Pando, que como reveló Página 12 el último 15 de abril, si no me equivoco, 25 de abril, se reunió con el ministro Garabano, sí, en el Ministerio de Justicia. Me parece que no hay, lo paradójico es justamente que el ministerio no transparente esto y no informe de la reunión. Claro. Pando de hecho dijo que ella no había dicho nada porque era una reunión reservada, y Garabano todo que saliera claro y decir no era muy reservada. Claro. Así que bueno, y escuchamos también en el audio el fallo contra la revista Barcelona, que casualmente vino un par de días después de la reunión de Garabano con Pando, y Pando venía teniendo como muchos traspiés en la justicia, ¿no? Había sido condenada por pintar los pañuelos de las madres alrededor de la pirámide de Mayo y demás, y este es como el primer fallo que la beneficia. Aparte es un fallo bastante polémico, el de la jueza Susana Nobile. Claro. Porque básicamente dice que la Barcelona se había excedido en el sarcasmo, ¿no? Hay que ver cuál es la medida justa para no merecer una multa. Claro, algunos de los hechos y de los signos y algunos gestos puntuales estamos analizando hoy junto a Luciana Bertoia, del nuevo gobierno en relación a los derechos humanos y acercamiento a otros grupos que hacía más de 30 años que no existía, por lo menos. Vamos a seguir comenzando, primero paramos, escuchamos un poco de música. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, elpuente@sociales.ua.ar, facebook.com/elpuenteradio. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Seguimos en El Puente y queremos contarles sobre el sitio de memoria ESMA, este sitio que se volvió a inaugurar en mayo del año pasado, ahora está cumpliendo un año en el edificio del Casino de Oficiales. Funcionó el Centro de Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela Mecánica de la Armada, de la ESMA, y ese sitio desde el año pasado, se hacían visitas hace tiempo, desde el año pasado se reinauguró, y para conocer un poco más de qué se trata, la cuestión también de las visitas a ese espacio tan significativo y que promocionamos y alentamos a que puedan ir y conocerlo para conocer más sobre la historia de nuestro país. Estamos en comunicación telefónica con María Abril Álvarez, que ya es una de las guías del sitio de memoria ESMA. ¿Cómo estás, Abril? Hola, buenas tardes a todo el equipo y a los oyentes. Muchas gracias por el llamado. Gracias por atendernos, Abril. Bueno, queremos que nos puedas contar un poco, si podés describir el sitio, en qué consiste y qué actividades están funcionando y esta cuestión de las visitas, cómo funciona. Bueno, tal cual como dijiste, el sitio de memoria ESMA funciona en uno de los 34 edificios que tiene la ex-ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada. En ese edificio, el Casino de Oficiales, funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes de los que hubo en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. Sí. Por este lugar pasaron alrededor de 5.000 detenidos desaparecidos, todos ellos hombres y mujeres, como sabemos, militantes comprometidos con un proyecto de país opuesto al del terrorismo de Estado, profesionales, religiosos, trabajadores organizados y estudiantes. Mm. Y actualmente está abierto el sitio de memoria de miércoles a domingo de 12 a 17 horas para que todas las personas que quieran conocerlo puedan venir a visitarlo. Hay dos modalidades en las cuales se puede recorrer también el edificio. Sí. Uno puede ir y recorrerlo por su cuenta. Hay una apuesta museográfica que es la que bien mencionabas, que se inauguró hace un año para que uno pueda recorrerlo solo, teniendo todos los dispositivos de información al alcance. Claro, eso es algo nuevo, ¿no? Se hizo, es como si fuera un museo interactivo o entiendo mal. Yo todavía no tuve la oportunidad de ir. Sí, es algo así. Mira, el espacio memoria, todo el predio, fue recuperado en el año 2004 a partir de la decisión política de Néstor Kirchner de hacer un espacio de memoria de derechos humanos en ese lugar de horror. Sí. Lo que hace un año, antes el edificio estaba vacío, se hacían visitas guiadas, quizás muchos de los que están escuchando ya han hecho, pero lo que se inaugura hace un año es, sí, una apuesta museográfica, le llamamos, que son paneles informativos con también videos interactivos donde... eso es lo que se inaugura hace un año, uno puede ir y recorrerlo por su cuenta sin la necesidad de hacer una visita guiada. Claro. Pero por otro lado están ustedes, los guías, que pueden acompañar a los visitantes contándoles la historia, ¿no? Tal cual. La otra modalidad es hacer una visita guiada que dura alrededor de una hora y media, en la cual sí se cuenta toda la historia de lo que sucedió en ese lugar, que es un lugar fundamental, si se quiere, muy emblemático de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Y esas son las dos formas en las que uno puede recorrerlo. Bien, entonces volvemos a repetir. La dirección es en Avenida Libertador 8151, ¿no? Sí, así es. Esto es el barrio de Núñez. Y las visitas se pueden hacer, entonces, de miércoles a domingo, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Así es, no es necesario hacer ninguna reserva previa, ya pueden venir y hay visitas constantemente que salen cada una hora o cada media hora. Ah, bien. No hay que programarlas previamente, sino uno va y se acopla a la visita que está por salir. Tal cual. Así es. Buenísimo. Gracias, Abril, por pasarnos esta información. Y ahora ponemos en nuestro Facebook más información para los que estén interesados y puedan visitarlo. Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante poder difundir todas las actividades que se hacen, no solo desde el sitio de memoria, sino además de todo el predio, que fue un lugar donde funcionó el horror, donde existió el horror, y hoy en día es un espacio para la memoria y derechos humanos, donde además de recorrer el sitio de memoria, quienes vengan al espacio van a poder recorrer lugares como el Museo de Malvinas, el Centro Cultural Adeldo Conti, sí. La Casa de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la Casa de la Militancia de Hijos, entre otros lugares. Así que, bueno, esperamos que todos los que estén escuchando puedan venir, y les vuelvo a agradecer por difundir la existencia del sitio de memoria. Gracias, Abril, por esta comunicación. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con María Abril Álvarez, una de las guías del sitio de memoria ESMA. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Les contamos que en el marco del programa de capacitación para organizaciones comunitarias, este viernes 27 de mayo vamos a estar realizando una actividad abierta en el marco del curso que se está desarrollando ahora, el curso de formación política y territorio. Vamos a realizar una actividad abierta en donde pueden participar compañeros de otras organizaciones o los que estén interesados, y vamos a visitar el espacio de la ESMA, el espacio ex-ESMA, el sitio de memoria que estábamos contando recién, y vamos a hacer un taller sobre derechos humanos en Argentina, y vamos a hacer esta visita guiada que Abril nos estaba contando. Nos encontramos a las 2 de la tarde en Avenida Libertador 8151 para entrar juntos, tener una charla con una de las docentes, con María Maneiro, una docente de la Facultad de Sociales, sobre derechos humanos, y luego hacer este recorrido, esta visita que la veníamos haciendo años anteriores, pero ahora con la reinauguración del sitio vamos a poder volver a conocerla. Y los que no tuvieron esta experiencia están invitados también, así que los que quieran sumarse, nunca visitaron el predio y quieren hacer este recorrido, pueden participar también y sumarse a esta actividad de programa de capacitación. Entonces, este viernes 27 de mayo a las 2 de la tarde en Avenida del Libertador 8151. En la Argentina está ganando el miedo. Señor, que lo acusé de maricón durante 5 años. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. ¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas multiplicas a quien odias. Si hay esperanza, no es tan imposible. Ellos son la guerra enmascarada. Ellos son la lucha apasionada. Te fusilan por amor. Ellos son una revolución. Esto tiene que ver con una inmigración descontrolada. Planes sociales que no suman. Esto de lo decías por todos lados. No van en la tecla, no le pasan ni cerca. Cuando mueren inocentes en su estúpida guerra. Almas que se fueron, desaparecieron. Tus hijos nacerán. Todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Qué lindo culo que tenés. ¡Hey! hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos juntos. Todo bien. El puente. Excelente este trabajo que escuchábamos recién de nuestro productor Blas Martín Ortiz Suárez, de nuestro equipo de trabajo del Puente, que hizo una intervención artística musical sobre el tema de los violadores. Ellos son ahí con algunas frases del presidente, ¿no? Uno se da cuenta por qué tenía una relación tan tensa con los organismos de derechos humanos, ¿no? Me parece. Claro, claro, ahí lo tenemos bien claro. Está resumida. Bien resumida, así que felicitaciones, Blas, por este trabajo muy bueno. Y estamos hablando con nuestra invitada, Luciana Bertoia, quien es periodista, es politóloga, es magíster en derechos humanos y trabajó mucho tiempo sobre este tema. Estamos analizando el discurso, las declaraciones, los gestos, sino las decisiones, ¿no? Las acciones de gobierno en este nuevo contexto en relación a los derechos humanos. Un tema crucial e importante son los juicios. ¿Qué va a pasar con los juicios? Si podés hacernos un recorrido de cuándo comenzaron, cuántos hubo hasta ahora, cuántas condenas efectivas, etcétera, digamos, y qué panorama hay de ahora en más con este tema tan importante. Bueno, los juicios básicamente están totalmente emparentados, ¿no? con lo que fue el gobierno kirchnerista. Cuando Kirchner asume en 2003, al poco tiempo el Congreso declara nulas las leyes de obediencia debida y punto final. Y dos años más tarde, una Corte Suprema que se renueva y que se incorporan figuras claves como pueden ser Lorenzetti, Zaffaroni, Hayton de Nolasco y Argibay, declara la inconstitucionalidad de las leyes en el reconocido fallo Simón, lo que permite que se reabran los procesos que habían quedado coartados básicamente en 87, y después con los indultos de Menem. Desde ese momento se empiezan a celebrar los juicios, con algunos problemas que se van solucionando y que van generando ese creen nuevas agencias, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, ¿no? En el primer juicio, en el de Checolatz, un día antes de que se dicte la sentencia, desaparece Jorge Julio López, quien sigue desaparecido, sí. Y su desaparición y la protección de los testigos, ahí generó que se creara el programa Verdad y Justicia dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, y que hoy por hoy pasó a la Secretaría de Derechos Humanos. Sí. Y con gente muy comprometida que ha sido despedida o que ha dejado su trabajo básicamente por no compartir el lineamiento. En este sentido, hay como algunos problemas técnicos con este cambio del programa Verdad y Justicia a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, porque el programa funcionaba como un auxiliar de justicia, y por otro lado la Secretaría es querellante en los juicios. Claro. Así que puede ser más problemático. Sí. Pero bueno, digo, en todo este proceso, en todos estos años, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige Jorge Aguad y Carolina Barsky, para el 24 de marzo, cuando se cumplieron los 40 años, había 669 represores condenados. Después vino la sentencia contra Marcos Levín, un empresario condenado 4 días después, con lo cual podemos decir que hay más de 670 represores que han ya han sido enjuiciados y encontrados responsables. Represores ligados a los militares, digamos, al en su al mayoría cuerpo. son militares. Sí hay una dificultad que se nota, que es básicamente enjuiciar a los civiles. Sí. Y dentro de los civiles, enjuiciar a los empresarios, pero también a estos agentes judiciales, ¿no? Ahora en Mendoza hay un juicio que se conoce como el juicio contra los jueces, para ver qué rol han tenido este, personajes como Romano, que aparte se fugó para evitar ser alcanzado por la justicia. Hoy por hoy hay un solo juez condenado, en tanto juez, ¿no? Porque después estuvo el juicio de Brusa en Santa Fe, pero no se lo condena como juez. Claro. Bueno, creo que esos son todos los desafíos, y que hay un actor muy importante en todo este proceso, que es la procuración. Y por ejemplo, en 2012, cuando asume Gilles Carbó, cuya renuncia está pidiendo el gobierno, está pidiendo Mauricio Macri, antes de asumir, se venía pidiendo la renuncia. Y también está en boga una reforma al Ministerio Público para acotar el mandato de la procuradora, para incorporar una figura que se llaman subprocuradores, que también podrían elegir a los procuradores. Esto es una forma que puede estar de alterar esta política de verdad y justicia. De hecho, cuando hubo reuniones de los organismos de derechos humanos, primero con el ministro de Justicia, Germán Garabano, con Abruj, se planteó que la continuidad de Gilles Carbó era muy importante como garante en los juicios. Que los fiscales dejen de ser vitalicios, ¿no? Dijo Garabano, puede ser. Sí, puede estar. Ella sigue ahí firme en su lugar. Entiendo que sí, me parece, porque aparte de sostener una política, también es compartido por los organismos. Así que bueno, 670 condenados más o menos. Y después hay un dato que es muy interesante, que sí ha sido recuperado, por ejemplo, en página 12. Según la Procuración, este informe, que es el de marzo, puede haber datos más actualizados. De los 2.354 imputados que hay en causas de lesa humanidad, solo 1.065 están detenidos en prisión. O sea, esto es por un debate que abrió el mismísimo secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, a días de celebrarse el 40 aniversario del golpe, cuando le dijo al diario La Nación que debía abogarse por la prisión domiciliaria para los mayores de 70, que no es ni tan automático ni tan fácil, y no es un beneficio que justamente se niega a estas personas que están siendo investigadas por crímenes de lesa humanidad. Un tema importante, el tema de las domiciliarias. Sí, justamente porque aparte me parece que lo interesante era que Abruj justamente se lo decía al diario La Nación en una etapa, y La Nación, que no dedica etapas a cuestiones de derechos humanos, le dedicó la etapa ese día, que fue un sábado. Y si recordamos, por ejemplo, que hubo varios editoriales llamando por el tema de la domiciliaria para los represores. Claro. Sin ir más lejos, el 23 de noviembre, un día a horas que Macri ganara el balotaje. Sí, recordamos ese editorial. Estamos conversando con Luciana Bertoia hoy en El Puente. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. A propósito de este 25 de mayo, que es el día de mañana, queremos contarles una actividad que va a estar realizando el Grupo Cultural Al Borde, allí en Almirante Brown, en la zona sur del conurbano bonaerense. Van a hacer algo muy tentador, un locro que están promocionando en su página de Facebook, y a uno cuando lo ve les tienta a pedirles alguna porción. Pero queremos que Oscar Quinteros, el integrante del Grupo Cultural, nos cuente de qué se trata. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros del Puente. Y acá estamos, lo creando el 24 de mayo, preparándonos. Están creando mucha expectativa con lo que están promocionando. ¿Qué van a estar realizando mañana allí en el Grupo Cultural Al Borde? Bueno, realizamos una de lo que son prácticamente las tres actividades más importantes que realiza Al Borde durante el año, que es el tradicional locro, que de 25 años que tiene Al Borde. Ya de 22 años seguro es que construimos este locro. Hicimos construimos porque es una tarea colectiva donde se involucra todo el grupo para generar las finanzas que nos permitan afrontar los gastos que tenemos durante el año, o parte de los gastos, donde todos los talleres, la gente, los amigos comprenden que a un grupo que tiene autonomía para un montón de cosas es dependiente totalmente de la solidaridad de los compañeros y compañeras, ¿no? Y de la gente. ¿Cuándo, a qué hora se puede participar? ¿Cómo es la actividad que va a ser mañana? Bueno, Bueno, nosotros prácticamente hoy, al día de hoy, ya tenemos el 80% de la capacidad de locro vendida. Nosotros echamos 260 porciones, ¿no? Aparte, separando las que vamos a comer nosotros, pero arrancamos a las 4:30 de la mañana y a las 11 de la mañana, 11:15, ya pretendemos, como ya más o menos lo tenemos medido de acuerdo a la experiencia de tantos años, que ya sale el locro y hay una gran cantidad de vecinos que vienen a buscarlo, se lo llevan en ollita, tupper, lo que sea, y algunos lo repartimos, digamos, ¿no? Claro. Porque, así que tenemos la suerte. Sí. Entonces, la idea de mañana es eso, compartir este locro, venderlo, las porciones que a los que se acerquen ahí al local. Y, claro. Sí. Y me contabas que están planificando otras actividades próximas. Claro, nosotros, por ejemplo, el 12 de junio hacemos Desborde Circo, que es una función de circo abierta a la comunidad, a todo aquel que quiera venir a las 16 horas, que es gratuita, ¿no? Entonces, nosotros decimos gratis, ¿no? Porque sale de la cantidad de compañeros, por ejemplo, de algunos artistas que no son de Desborde, que son de otros lugares, pero que vienen a ser solidarios. Pero la luz, el gas, porque ahora se fría, hay que poner garrafa, toda una cantidad de cosas que involucran, digamos, gastos, los generamos con aportes solidarios, colectivos, claro, ¿no? Entonces, el locro de mañana se reparte en una cantidad de actividades, sí, y eso nos permite financiar. También genera mística, uno dice, ¿qué mística tiene un locro? Pero sí, para una cantidad de pibitos que quieren vivir, levantarse a las 4 de la mañana para las 4:30 estar prendiendo el fuego en el borde, y todos quieren pasar por eso. Entonces, claro, los nuevos o los más chiquitos quieren, claro, pasar por su locro del 25. Y entonces, esta actividad del circo es, como decís, abierta a la comunidad, ¿y tienen alguna a otra planeada? Sí, este sábado va a haber un taller de teatro de género en el borde, ¿no? A las 15 horas. Que es continuidad de una cantidad de cosas que inclusive la hemos realizado con el programa de extensión y capacitación para fortalecimiento de organizaciones, sí, porque bueno, la idea nuestra siempre es darle continuidad a las cosas que emprendemos. Entonces arrancamos el año pasado, el anteaño pasado, digamos, con estos talleres, y hoy hacemos un taller de teatro para mujeres el sábado, que nos permite darle continuidad, ¿no?, a eso que nosotros decimos violencia de género, no sacar un acto en un momento. Ahora viene el 3 de junio, sí, donde el año pasado decíamos ni una menos, y lamentablemente hubo un montón más. Un montón más, sí, lamentablemente. No hay que desalentarse, hay que trabajar, organizar, y bueno, en eso está el borde, sí, digamos. Así el es. El locro, el borde circo, el taller, son pequeñas cosas en un mismo sentido, ¿no? En un mismo sentido, no paran de trabajar, por eso los apoyamos desde aquí y en este nuevo contexto que estamos viviendo con los tarifazos y con el ajuste y con también la persecución a los grupos movilizados, a las organizaciones también que está pasando en los barrios. Así que queremos acompañarlos para que esto no continúe y no desalentarnos, como decís vos, Oscar. Claro, y bueno, nosotros, todo eso que ustedes ven, por ejemplo, digamos, que está pasando, nosotros tenemos un hombre de apellido, es Carlito, que tenía una bordeadora, y ahora no consigue changa, porque lo primero que reciben a la gente es darse el lujo de que otro te corte el pasto, de que otro, por ejemplo, te haga pinte la reja, ya te la pintás vos, y ese cortarse de las changas debido a la crisis que estamos viviendo, que se empeora, digamos, día a día, bueno, hay que enfrentarlo con unidad, con organización, en vez de una salida individual, juntarse, ¿no? Bueno, eso es el borde. Gracias, Oscar, por esta comunicación y por estar siempre. No, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, y porque la verdad, ojalá que puentes como el que tienen ustedes hubiera mucho, porque lo necesitamos. Un abrazo a todo el equipo. Un abrazo, Oscar. Saludos a los compañeros. Gracias. Conversábamos con Oscar Quinteros, integrante del Grupo Cultural Al Borde. Aquí estoy injustamente preso en una celda. La policía me está acusando, no entiendo de qué. Dicen que los derechos humanos me van a ayudar, pero aquí yo no veo. Solo puros hijos de su perra. desecho ensangrentado, ya no puedo ni ver. Son tantas las palizas que me han dado, no siento el dolor. Dolor es el que surge cuando pienso. Estamos escuchando de fondo a Maná, el tema Me voy a convertir en un ave, que es una canción inspirada en el libro de Mario Benedetti, Pedro y el Capitán, que trata el problema de la tortura. Esta canción está dedicada a la comunidad zapatista y a todos los que por defender la justicia son perseguidos y encarcelados. Hoy estamos conversando con Luciana Bertoia, quien es periodista, es politóloga, es magíster en derechos humanos, sobre el nuevo contexto en relación a los derechos humanos. Y estás desarrollando la cuestión de los juicios a los crímenes por lesa humanidad cometidos en la última dictadura. ¿Vos notás que está habiendo un avance, una desaceleración en cuanto a la cantidad de juicios? ¿Cómo es? En realidad se están desacelerando desde el año pasado, básicamente. Este informe de la Procuración también que hacía referencia antes, demuestra que, por ejemplo, en 2012-2013 se dictaron 25 sentencias. Sí. En 2014 bajaron a 21 y el año pasado a 20. En realidad uno debería pensar que si el proceso está más aceitado, se deberían llevar a cabo más juicios, claro. Y que todo tramite más rápido. Sí. De hecho, también lo que se comprueba es que hay menos audiencias semanales, y acá, bueno, los jueces de los tres poderes del Estado, sabemos que los jueces entienden en general muy bien cuáles son los cambios políticos. Y que esto, independientemente si ganaba Macri o Scioli, pero sí con una lectura de que no iba a haber una misma promoción de los derechos humanos o una misma promoción de los juicios de lesa humanidad que con la anterior gestión, ¿no? Claro. Pese a todo esto, desde la Corte Suprema, Lorenzetti viene afirmándose varios años que los juicios son parte del contrato social de los argentinos, y que no se van a terminar, que no dependen de una gestión, ni mucho menos. Pero bueno, hay muchos actores interviniendo desde el gobierno cuando tiene que enviar información. Entonces, para esto es muy importante el área de derechos humanos, tanto de defensa, de seguridad, que ha sufrido que casi el 50% de su personal fuera despedido por la nueva gestión. La procuración impulsando los procesos, avanzando en las investigaciones, los querellantes que han sido, sí, los que históricamente hicieron avanzar estas causas, claro, que estos sí han sido constantes siempre, sí, desde la dictadura, guardando el material, la evidencia que pudiera permitirles después llevar adelante las denuncias. Y bueno, porque no es algo sencillo armar todo lo que fue el andamiaje para llevar adelante los juicios. En un principio empezó de una manera y las víctimas tuvieron que declarar varias veces en cada una de las instancias. Después eso se cambió, ¿no? Sí, tal cual. Después se empezaron a entender las necesidades que planteaban las mismas víctimas, que eran los testigos, ¿no? O sea, tenían que contar por sí mismos y por los otros. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para no revictimizarlos, que no vuelvan a repetir todo su testimonio, se les pregunte por cuestiones concretas? Me parece que han sido cosas que se ha ido aprendiendo mucho, claro. Y que tiene que ver básicamente con que empezaron a trabajar sectores o actores, mejor dicho, que venían de las organizaciones de derechos humanos en la Procuración, en el Ministerio de Justicia, o mismo jueces que antes eran abogados querellantes. Sí. Es interesante esto, y también una cuestión en cuanto a la visibilización del tema, que no hay mucho espacio en los medios de comunicación y la comunidad en general quizás no está muy sensibilizada con esta cuestión de los juicios a los crímenes de la última dictadura, y hace un poco que eso también desacelere al no tener este consenso general. Seguro, o sea, me parece que los actores que tienen poder de decisión en los juicios necesitan ver que esto está siendo tratado en los medios, que por eso está bueno este espacio, lo mismo que hacen los chicos de ANCOM, de ir a cubrir las audiencias. Y por hoy por hoy me parece que está todo muy concentrado en Página 12 con la cobertura de juicios. Y este viernes va a haber una sentencia. Este viernes hay una sentencia muy importante en Plan Cóndor. Son por más de 100 casos. Están sentados en el banquillo represores como Riveros, Viñone. Y es un juicio que empezó en 2013. Me parece que es uno de los juicios emblemáticos de esta etapa. También estamos en los tramos finales de La Perla o de ESMA, así que me parece que puede haber sentencias muy importantes este año. Se nos acabó el tiempo, Luciana, lamentablemente. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Estuvimos con Luciana Bertoia hoy en El Puente hablando del tema de derechos humanos y el nuevo contexto. Queremos agradecerles a todos por estar del otro lado. Gracias a Juan Figuerola en los controles. Gracias a Blas en la coordinación de aire y en la producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.